Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas continúa con sus micrófonos en Nazaret, entrevistando a Jesucristo, que ha regresado a la Tierra para ver, como Él mismo dice, lo que hemos hecho en su nombre y en su ausencia. Buenos días, Jesucristo. Sean buenos, Raquel. Shalom. Le cuento, sus mensajes en programas anteriores, tan favorables a los derechos de las mujeres, han resultado muy controversiales. ¿Ah, sí? Sí, precisamente. Un grupo de mujeres quiere hablar con usted y hacerle algunas preguntas. Bueno, pero si ellas no están aquí, ¿cómo escucho sus preguntas? Espere que le pongo estos audífonos. A ver, a ver. A ver. ¿Qué es esto? A ver. ¿Escucha claramente? Sí. Entonces, tranquilito. Adelante con la llamada desde estudios. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Nuestro colectivo lo saluda a usted, un hombre que ha influido tanto en nuestra historia. Oh, igualmente la saludo. Y queremos hacerle una primera pregunta, para nosotras, decisiva. Hágala. Usted, Jesucristo, ¿se considera un feminista? Raquel. Sí. Explícame tú qué me están preguntando. Bueno, ella quiere saber... Digamos si... mejor. ¿Cuál cree usted que fue su gesto más atrevido, más novedoso, a favor de las mujeres de su tiempo? ¿Mi gesto más atrevido? No sé. Déjame pensar. Tal vez cuando aquella mujer que padecía flujo de sangre, hemorroísa le decían, por su enfermedad. Y para ofenderla más, ustedes me disculpan. La apodaban la mea sangre. ¿Podría contar este caso para nuestra audiencia? Sí, ¿por qué no? Las leyes religiosas de mi país declaraban impuras a todas las mujeres durante los días de su menstruación. ¿Ah, sí? ¿Todos los meses? Cada mes. Con cada vuelta de la luna, toda mujer se volvía impura. Y eso significaba que no podía rezar en la sinagoga, mucho menos entrar al templo. Nadie la podía tocar, ni su marido, ni nadie. Manchaba, contaminaba. Pero, ¿cómo sabían si una mujer estaba con la regla? Era humillante. Tenían que retirarse y pasar la vergüenza de declararse menstruando. Se tenían que reconocer ellas mismas impuras. O si no, les preguntaban. Si un hombre hoy pregunta esa impertinencia, se gana una bofetada. Y bien merecida. Sigamos, Jesucristo. Sigamos con la mujer de su historia. Ah, sí. Bueno, recuerdo que se llamaba, déjame pensar, se llamaba Melania. Ella tenía una dolencia extraña. Siempre estaba menstruando. Menorragia se llama esa enfermedad. Ajá. Seguro que hoy la curarían. Pero entonces nadie sabía. Y tenían muchas ideas torcidas sobre las mujeres. En la sangre de las mujeres, mi pueblo vio pecado. En las fuentes de la vida, vio suciedad. Dicen que el sucio todo lo ensucia. Bueno, leyeron la ley con ojos de hombre. Y escribieron la ley con egoísmo de hombre. Vieron el mal en nuestra madre Eva. Pues le diré, Jesucristo, que hoy eso sigue pasando. Aquella mujer vivía siempre impura. Y peor, aquel padecimiento la hacía estéril. Estaba muerta en vida. Una mujer que no tenía hijos no valía nada. Era la última de las últimas. ¿Y por eso usted la curó? No. Nadie sabía curar eso. Yo la encontré un día y cuando ella se acercó a mí, la llamé por su nombre, Melania, y la toqué. Y dejé que ella me tocara, algo que estaba prohibido, prohibidísimo por la ley. Algo que nadie se atrevía a hacer. Entonces, usted actuó como todo un feminista. Raquel. Sí, dígame. Explícame esa palabra que ella usa. Bueno, feminista es, ¿cómo le diré?, ponerse de parte de las mujeres. Luchar por sus derechos, respetarlas, todo eso. Ya. Todo eso y mucho más. Entonces, Jesucristo, ¿fue usted un feminista? Pues sí, yo creo que lo fui. Y lo sigo siendo. Y dígame, ¿podemos llamarlo feminista en nuestros documentos? ¿Y por qué no? Llámenme así, feminista. Junto a Jesús, feminista y polémico. Y desde Nazaret, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.